De lejos parecen moscas. Un catálogo de bestias. El trosco erótico, licenciado en bestias Damián, repito, se hace presente en esta mañana de bestias. ¿Cómo le va, querido? Muy bien, muy bien. Bueno, no te hagas el interesante tampoco. Saluda bien, carajo. Acá no te vengas a hacer el Carmina B. Claro. Muy bien. No, el tonito. Para cada uno. ¿Tomaste un matecito? ¿Con qué desayunaste? Tomé un matecito y piqué unos pedazos de carne de cerdo para hacer unas hamburguesas de cerdo. Ah, picaste, ¿no? No comiste, sí, picaste. No. Estás haciendo hamburguesas. En el sentido de picadora. Escúchame, ¿las viste en Cocinando Historia a las hamburguesas de cerdo que las hizo Juan Ignacio de Pián? Las vi ahí. Bueno, Cocinando Historia. Yo hago ravioles, él hace ravioles. Él hace las ravioles. Cocinando Historia, que va los jueves a las 21 horas por la televisión pública pampeana. ¿Y repite? Los domingos a la misma hora. También repito, ¿qué bestia trajiste hoy? Hoy traje serpientes. Ajá. Ay, como yo soy serpiente de fuego, ¿sabía, Damián? Sí. Yo soy chancho de agua en el horóscopo chino. Se nota. Soy un occidental fervoroso. De rechazo, ¿no?, a los chinos. Okay. Bueno. Ok, yo soy búfalo de madera. Mirá. Búfala. Búfala. Claro. Búfala. O sea que harías muy buena, ¿cómo se llama el queso de búfala? La burrata. Burrata. La burrata. Así me dicen en el barrio. Ah. Viene esa burrata, a ver esa burrata. A ver esa burrata, qué rico esa burrata. Y yo entro ahí, esplendorosa, moviendo estos rulillos. Serpientes. Perdón, serpientes. Bueno, serpientes. Bueno, obviamente las serpientes han tenido mucha presencia en centenares de relatos en todas las culturas, en geografías totalmente distantes que no se han conocido entre sí. No, ya hablaron ustedes recién de los chinos, que incluso forman parte, digamos, animales fundamentales dentro del zodíaco. Y entre los griegos jugaban un papel un tanto ambiguo, porque como vimos en otras columnas y en otros monstruos, formaban parte de las fauces, de las patas o de los pelos de muchos monstruos, así que ahí tenían un carácter maligno. Y además, Damián, también, por ejemplo, con Tiresias, supuestamente Tiresias queda ciego por ver a dos serpientes copular. No queda ciego por ver a dos serpientes copular. Por ver a dos serpientes copular cambia de sexo. Ah. Pasa de ser hombre a mujer y después, por ver nuevamente a dos serpientes copular, no sé si las mismas u otras, vuelve a convertirse en varoncito. Ah, mira, yo pensé que era la ceguera que lo había... Mirá. No, la ceguera es algo que los acompaña desde siempre. Bueno, es larga la historia de Tiresias, pero fue de niño, se mandó una cagada a un dios. Ajá. Y lo dejó ciego, entonces en compensación le dio el don de la profecía. Y todos los ciegos en general en la cultura griega tienen el don profético. Bien, perdón. Pero digo, así como... Tenés que cruzar dos serpientes y verlas copular. Claro. Sí. Y después te hay que volver a cruzarte las mismas. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Y qué fue para volver? Dice, no me gustó, quiero volver. Dice. No sé cómo será el dibujo de dos serpientes copulando, pero bueno. Bueno. Digo, decía esto, forman parte de ser monstruosos. Vimos cuando hicimos la columna del cancerbero, ¿no? Que en sus patas tenía serpientes, medusa, en sus pelos tiene serpientes. Pero también forman parte del ámbito de la bondad y la salud, porque Esculapio, que es el médico por excelencia de los mitos griegos, era tan buen médico que incluso podía revivir a los muertos, y por eso lo mataron a él. Es su iconografía más importante, que incluso hoy es el símbolo del colegio médico, de los colegios médicos, claro. Es un báculo, un bastón con una serpiente enroscada, ¿no? Y después tenemos... Obviamente, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en las serpientes es el relato bíblico, el mito bíblico de Adán y Eva, y que se ha convertido de alguna manera a partir de la difusión de ese mito en el símbolo occidental de la maldad. Claro. Occidental y medio oriental también. O sea, a partir de ahí nosotros tenemos la concepción de que la serpiente es mala. Sí, se ha extendido, o sea, fíjate que en todos los relatos medievales, o incluso en los cuentos para chicos, digamos, las brujas lo que hacen es poner cosas de serpientes en los calderos, sí. Y hay un montón de frases negativas atribuidas a las serpientes, ¿no? De este lado del universo, del lado de América, las cosas no eran tan así. Digamos, por ahí conocemos nosotros, por haberlos estudiado en la escuela, a Quetzalcóatl, que es el... la serpiente emplumado, que es una emplumada, que es uno de los dioses aztecas más importantes. Era la deidad de la vida, de la luz, de la fertilidad, del conocimiento. O sea, que cargaba en sí mismo este dios, que era una serpiente con plumas, decenas de valores positivos. Pero lo que les traje hoy, mucho más acá todavía, acá cerquita, es una historia del pueblo mapuche, que es la lucha entre dos serpientes gigantescas que se llamaban Tren Tren y Kai Kai. Es un relato cosmogónico, ¿no? Esto de que de alguna manera cuentan los orígenes. Y es, por lo que pude averiguar, una de las historias más relevantes del pueblo mapuche, y hasta que me la soplaron yo no la conocía, no había oído hablar de ella. No voy a preguntar en qué circunstancias se la soplaron. Claro, porque quedó. Había dos serpientes. No quieran saber. Había dos serpientes. Había dos serpientes copulando. Había dos serpientes copulando. Y se sabe lo que sucede cuando uno ve dos serpientes copulando. Es una serpiente sopladora la que vos estás hablando. Sí, dice que el movimiento de la lengua de la serpiente. Sí. Ah, es lo más lindo que hay. Se parece un silbido. Sí. En alguna punta. Bueno, tomé como fuente. O sea, o leí algunos textos de un alemán que anduvo por Chile en el siglo XIX, principio del siglo XX, llamaba Rudolf Lenz, que son esta especie de viajeros, mitad lingüistas, mitad antropólogos, que tenían una concepción, digamos, de la vida bastante eurocéntrica, digamos, siempre miraban a los pueblos que estudiaban con cierto aire de superioridad, como toda la antropología de ese tiempo, pero tiene la virtud de haber recogido muchos testimonios y muchos relatos orales de los habitantes de esas tierras. Fíjense cómo se llama el texto. Tradiciones e ideas de los araucanos acerca de los terremotos. Y acá es que cuenta la historia esta de Tren Tren y Kai Kai. Hay muchas versiones, yo más o menos agarré la que más me gustó. En un principio había dos grandes serpientes, ¿no? Esta Tren Tren, que vivía en lo alto de los montes y los cerros, y Kai Kai, que habitaba en el mar. La primera era más bondadosa y en algún punto tenía amor y compasión por la humanidad. Kai Kai, en cambio, que no representaba del todo el mal, al menos no en el sentido que tiene las cosmogonías occidentales, ¿no? Donde hay un malo que es todo malo, el diablo, y un bueno que es todo bueno, Dios. Eran más o menos. No había esos valores absolutos como si tiene Occidente. Y de algún modo renegaba de la ingratitud que tenía la humanidad, que olvidaba el cuidado y la protección de la naturaleza. Incluso Lenz dice que en algunos relatos de estos que recoge se dice que Kai Kai era la enemiga del hombre. Pero según el relato más difundido, cierto día emergió de las aguas del Océano Pacífico, que en ese momento no se llamaba así, una serpiente gigantesca que al grito de Kai Kai comenzó a sacudir su cuerpo de tal manera que hizo crecer las aguas que comenzaron a inundar todo. Los pobladores, asustados, comenzaron a ir hacia los montes, ¿no? Llamados por ese pueblo Tentén. Pero no todos lograban, obviamente, escapar de la furia de las aguas. Entonces fue entonces que Tren Tren ordenó a los cerros que comenzaran a aumentar su tamaño, y estos cerros, ¿no?, que empezaron a crecer, frenaron las aguas. Y después, una vez que crecieron las montañas y que apareció de manera mágica la cordillera de los Andes, lo que siguió fue una lucha que duró días entre ambas serpientes, hasta que el cansancio las venció y dejaron el paisaje con el aspecto que tiene ahora. Las personas que no lograron huir de la furia de Kai Kai se convirtieron en peces. Y uno de los relatos dice que quienes sí lograron huir y llegaron hasta la punta de los montes, estaban tan cerca del cielo que el sol los abrazó. Algunos murieron quemados y otros el sol les quemó la cabeza y quedaron pelados, ¿no? Entonces, en algún punto, a mi juicio, ¿no?, de la manera en que quedó el dibujado el paisaje chileno con la cordillera de los Andes y el océano, ahí de alguna manera me parece a mí que lo que representan este tipo de relatos es la armonía que prima en la naturaleza, ¿no? Que siempre tiene que haber alguna línea media que provoque el equilibrio. Puede haber una gran inundación, pero hay también una montaña que frena las aguas. Nunca todo es tan catastrófico si se tienen los cuidados necesarios. Me gusta esto de que estés deconstruyendo tu formación eurocéntrica y te estés viniendo acá. Sí, a la Pachamama. Al pago, a la Pacha, que te estés encontrando con que tenemos leyendas buenísimas. A mí me encantan todas las que venís contando de las últimas semanas. El pomberito la semana pasada te lo perdiste, Juani. Bueno, ahora tenemos las serpientes, que un poco está bueno ponerlo en escena porque en el último tiempo nos ha quedado en la retina que la serpiente es de la bandera amarilla libertaria, ¿no? Sí. Que es la de esa bandera que tiene la frase don't tread on me. Sí, lo que pasa es que es justamente la recuperación que hacen, sí, también ha formado parte en algún momento de el logo de la serpiente de bandas neonazis, etcétera, digamos, pero esa es justamente la versión occidental, claro. Más que no occidental griega, sino occidental judío-cristiana, que deposita, digamos, que tiene esta tendencia a los maniqueísmos, a la posición absoluta entre las fuerzas, entonces necesitan encarnar en un ser todo lo malo que sucede, porque de eso de alguna manera justifica la sumisión a lo que se supone que representa el bien. Entonces parece que lo sí, que igual hace... en este caso, por ejemplo, en el caso de la bandera del liberalismo, que es la amarilla con la serpiente atacando, al contrario, no es algo malo, es algo buena la serpiente allí. No, sí, ¿para qué? Es algo malo. Bueno, ¿a quién ataca al liberalismo? ¿Para el liberalismo qué? Ataca a los buenos. Claro. Bueno, está bien, pobres, pero quiero decir, se presenta como algo positivo desde la bandera, ¿no? Claro, nosotros lo vamos a ver como... siempre presentan sus símbolos claro. como algo positivo, bueno. Por eso son malos. Ok. Claro. Lo único que cree que la serpiente es buena es Slytherin. Harry Potter. No vi ni leí. Damián, repito, no vio ni leyó Harry Potter, lo acabo de decir. Pero está loco. Se comenta, hoy es el día del lector, vos te... Sí, es el cumpleaños de mi amigo Eugenio Conchés. Ah, y es el cumpleaños sí, de Eugenio. Y de mi hijo Pedro. ¿Tu hijo Pedro? Sí, hoy cumpleaños. Feliz cumpleaños, Pedro, en el día del lector. Sí. Vos te definís como lector profesional, repito... Me defino como lector, lo de profesional no siempre decís mi profesional, no sí. te hagas no, acá no, el humilde. Es una aspiración, no una esencia. Bueno, ¿qué recomendás para los lectores? Borges. Bueno. Ah, re complicada la tuya. Era el mejor en el Me día tienen de... podrido. Borges. Me tienen podrido. No, pero para eso recomendaba yo, que también claro, hay verdades evidentes que las puede decir cualquiera. Hay verdades evidentes. Muy bien, ¿cómo que estás hoy fundando la línea vejista en la ciudad de Santa Rosa? Se comenta también por ahí. Es verdad. No paso la RTO con mi moto. Dicen que está fundando la línea vesguista dentro del peronismo Santa Rosa. Eso dice usted. Sí. Bueno, no guarda sé. Guarda con la soplada. Guarda con quién le sopla las cosas. Sí, te agradecemos muchísimo, querido, este momento. Hermoso, de radio. De nada. ¿Qué trajiste de música? De música, como no se me ocurría ninguna. White Snake. No me gusta White Snake. Pero la entonces, como las serpientes cambian de piel, se me ocurrió escuchar Under My Skin, Bajo Mi Piel. Y Silvio Rodríguez, Sueño con Serpiente. Pero tenías de todo, yo en el fondo soy un cipayo. Pero el que dice Borges. Él dice Borges y después no pone ni Sueño con Serpiente, ni White Snake. Chao, Damián. Chao. Ahí pasó. Catálogo de bestias. Sí, bueno. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me.